una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga, y como esta semana tenemos entrevistas referidas a esta semana del Che, porque el lunes cumpliría, bueno, o cumplió para todos nosotros, 93 años, este gran revolucionario nacido en la Argentina. Y estamos del otro lado de la línea con Claudia Camba, que es la presidenta de Un Mundo Mejor es Posible, fundación que inauguró la cooperación cubana en nuestro país. Hola Claudia, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Para nosotros también, Claudia, hemos sabido mucho de vos a través de todo lo que ha hecho la Fundación, el Centro Oftalmológico Che Guevara también en Córdoba Capital, bueno, y tus charlas que has dado en Villa Nidia, en Altagracia, y es un placer poder charlar un rato con vos. Muchas gracias. Claudia, el lunes fue el cumpleaños número 93 de Ernesto. ¿Qué significa Ernesto en tu vida? Bueno, en mi vida significó y significa un antes y un después. Digo, significó cuando llegué a él, ¿no? Yo soy de la generación que la escuela secundaria la pasó en época de dictadura, y que no se hablaba del Che, y si algo salía, los padres trataban de que no hablaras ni que te dijeran por cuidarte, no por otra cosa, por lo menos los míos, que era gente muy humilde, obrera. Y bueno, cuando entré a Bellas Artes, que es la carrera que hice allá por el 81, es como que me enfrenté a la realidad de lo que había pasado en el país y de lo que estaba pasando. Y bueno, me acerqué sobre todo al tema de los desaparecidos y las desaparecidas, bueno, a través de las madres y toda una movida que hicimos con el arte, y fueron ellos y ellas, que nunca desaparecen, quienes me llevaron al Che. Ajá. Y bueno, y a partir de ahí, como que primero medio escondidas y después no, empecé a seguir su vida y su lucha. Y logré, bueno, mi idea era, tenía que llegar a Cuba, o sea, él me lleva a Cuba, ¿no? Sí. Y bueno, en el año 96 logré viajar por primera vez y me encontré con un Che vivo, con un Che caminando en las calles, un momento además de Cuba muy difícil, pleno periodo especial, y el Che estaba a flor de piel, y yo que era artista y plástica, bueno, de hecho era docente de arte, me planteé que bueno, que había que traer al Che a Argentina, ese Che, no el Che que habían estigmatizado los militares y que la gente tenía como esta idea, no solo tergiversada, sino hasta con miedo algunos. Y bueno, y empecé ahí a hacer armar la historia a través de imágenes y textos escritos por él mismo de toda su vida, desde que empezó a escribir a su tía Teté hasta que cayó en combate. Y eso fue el antes y después, digamos. Fue eso lo que me llevó a Cuba, a la revolución, a Fidel y a lo que somos hoy. ¿Y cómo te desparramó por distintas partes, aparte del mundo, de Argentina? ¿Vos sos oriunda de Buenos Aires? ¿Cómo qué? Perdón, no te entendí. ¿Cómo te desparramó a vos por el territorio argentino esta causa guevarista? Porque obviamente vos el secundario lo hiciste en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, de Don Torcuato. Allí estuve hasta que entré a Bellas Artes y me fui a vivir a La Boca. Y después me fui al Bolsón en el 86. Y ahí el mundo era, sobre todo en esa época, había toda una movilización muy grande artística y un poco hippie. Sí, de quienes buscábamos otra cosa, ¿no? Y bueno, yo integré un grupo que había en ese momento, que era el arte a la calle. O sea, sacarlos y que de verdad sea un arte popular, tenía que ver con la postdictadura y demás. Y bueno, y después, en realidad, mira, la historia es que el Che me devolvió a mi pueblo, ¿no? Porque fue a través de toda esta historia que me vinculé a Cuba y que, bueno, y que me vinculé al movimiento de solidaridad con Cuba cuando regresé y demás. Y fue una carta de indignación que tenía en el año 2000 cuando Argentina vota en contra de Cuba en Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos, y de la Rúa sale a decir, o no me acuerdo si era de la Rúa o Giavarini, el canciller, creo que fue de la Rúa, que no era un voto en contra de Cuba, sino a favor de los derechos humanos. Sí. Y yo le hice una carta abierta de la Rúa, muy indignada, ¿no? Porque era vergonzoso lo que estaban diciendo, ¿no? De qué era Cuba y quiénes éramos nosotros, ¿no? Y cómo estaba Argentina con la impunidad, con lo que estaba pasando y cómo vivía Cuba, que además tenía un niño secuestrado en Estados Unidos. Y fue por eso que llegué a Fidel. O sea, esa carta le llega a Fidel, que jamás pensé yo que le iba a llegar a Fidel, ¿no? Ni fue mi intención, ni lo hubiese soñado. Y me mandan a llamar. Y ahí es como, bueno, imagínate, ahí hay como un cambio de todo, ¿no? O sea, me tocó hablar en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo del 2000. Y después, se genera una relación muy especial con Fidel, porque yo venía del medio de la nada, era una maestra rural del Bolsón, ¿no? Y bueno, la vida nos llevó a que ya en el año 2003, 3 años después, sale el programa Yo Sí Puedo, y Fidel plantea ser en lo Argentina. Y por eso te digo que el Che me llevó a conocer mi país, porque fue ahí cuando no solo era el Bolsón, sino recorrer las comunidades indígenas, las diferentes provincias, lo que nos pasaba. Uh-huh. Y es como lo que dice Galeano, ¿no? Porque lo sigue diciendo, el Che sigue naciendo. Y va a seguir naciendo en cada uno de nosotros. Así que para mí el Che, eso, es parte de mi vida, de mi vida y de mi lucha, ¿no? Y sabes que cuando salieron las misiones y fue pasando, tuve que tomar una decisión dura, que era irme de mi casa. Yo tengo hijos, ¿no? En ese momento 2 eran adolescentes, porque no se podía dirigir todo esto desde ahí, por lo aislado que estaba el pueblo, ¿no? Y en ese momento, ante los mandatos de lo que tiene una madre, ¿no? ¿Qué puede, qué no debe, qué debe? Yo solo pensé en él, ¿no? ¿Y qué habría sentido él cuando se fue a la higuera, ¿no? Y que yo siempre decía, o cuando se fue a Bolivia en realidad, yo siempre decía que si hubiese tenido otra edad y me hubiese enterado, me hubiese ido a pelear con él. Uh-huh. Que tenía esa sensación cuando iba estudiando su historia. Entonces, bueno, esa vez, ¿no? En ese momento dije, bueno, esta es la batalla que me toca a mí. Lo que hizo Tania, en realidad. ¿Eh? Lo que hizo Tania. Exactamente. Lo que hizo Tania en ese momento, y bueno, dio su vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, y a mí me pasó y sentí que, bueno, que hoy la lucha era esta, y que si no la hacía, entonces estaba traicionando mis principios, si no era coherente con lo que pensaba y decía que había que hacer. Y bueno, y así que imagínate hasta dónde me ha marcado el Che en la vida. Te inyectó la semilla de la revolución, como a muchos otros. Ayer hablábamos con Horacio López, que escribió un libro sobre la vida del Che acá en Córdoba, y él decía que lo que más le quedó es ese barrilete que remontaban, y con una velita, y esa llamita en el cielo es la llamita del Che que prende en cada corazón, y creo que este relato que vos hacés tiene mucho que ver con eso, esa llamita de la revolución que él sigue plantando y sigue prendiendo una vela dentro de cada uno de nosotros. Así es. Y que los tiempos cambian y hay que contextualizar, pero que la revolución es necesaria, que ese mundo diferente por el cual entregó su vida todavía no está, y que lo tenemos que construir. Por supuesto. por supuesto. Creo que parte de esa construcción se dio en el 2004 cuando vinieron a Mar del Plata y después, bueno, se acercaron hasta Altagracia, Fidel y Chávez. ¿Vos estuviste presente en esa, sí, en esa visita? Eso fue en 2006. 2006, perdón, 2006 me confundí. Sí, a mí me tocó, inclusive pude acompañar esa visita y fue, bueno, algo que impactante, ¿no? Ver a los tres comandantes juntos, porque hay un momento donde se paran Fidel y Chávez frente a la foto del Che y de su madre, que estaba en una pared del museo, no me acuerdo, no sé si sigue estando, y Chávez le decía a Fidel que Celia tenía la nariz como recta, ¿no? Como, no me acuerdo si decía griega o cómo era que decía. Y Fidel hablaba del Che, y vos sabés que atrás estábamos un grupo, y era como verlos a los tres juntos y atraídos absolutamente del entorno, de la gente, de la otra gente que estaban, ¿no? O, por ejemplo, algo que pasó fue que cuando Fidel ve al Che, o sea, a la escultura que está llorando sentado en el banco, en el banquito, mirando el jardín, Fidel pregunta, ¿por qué le hicieron llorando si el Che no lloraba? Eso, la otra vez hablábamos con las chicas que están en el museo y sí, entre tantas cosas que nos contaban también estas anécdotas de la visita de ellos, de la gran cantidad de gente que se agolpó en la puerta de Villa Nidia y bueno, la emoción que invadió el lugar. Impactante fue, realmente impactante, la gente en los techos, o sea, durante todo el recorrido de los autos desde el hotel hasta Villa Nidia había gente en la calle, en la ruta, saludando, era, bueno, impactante. Vos sabés que el año pasado, para octubre del año pasado, hablé con Aleidita, me contó que en uno de los viajes que vino estuvo con vos, estuvo ahí en el centro oftalmológico, y también me contó de mucha emoción en el momento que estuvieron juntos, que compartieron muchas charlas. ¿Qué te acordás de ese encuentro? Bueno, nosotros también, yo conocí a Leida en Porto Alegre, en el foro de Porto Alegre del 2003, y estábamos peleando por la libertad de los cinco compañeros cubanos, sí, que estaban presos en Estados Unidos. Y se produjo esta relación también familiar, ¿no? Como algo que era político y también era una hermana. Y bueno, eso se fue construyendo con el tiempo. Y cuando en el año, creo que 2000, no me acuerdo si 12 o 14, creo que 12, hicimos una brigada, o sea, dijimos, vamos con todos los que se puedan graduados en el AM a un lugar lejano. Tenemos que llevar a la práctica lo que se estudia, no se puede quedar en una facultad. Y hicimos una brigada médico-cultural a Gangán. Gangán es un pueblo que no lo conoce nadie prácticamente, por eso elegimos un lugar tan lejano, está en la meseta patagónica, tiene 1000 habitantes, y la mayoría de ellos y ellas son mapuches, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y llegamos, hicimos la convocatoria y logramos llenar 2 micros doble piso de no solo de médicos y médicas, en general trabajadores de salud, artistas, profes, y llegamos a Gangán, y bueno, y ella era como la banderada de todo eso, ¿no? Y fue muy fuerte eso, porque imagínate que un pueblo que no todo el mundo conocía al Che, ¿no? No. Y el amor con el que se trabajó. Me acuerdo que había justo una asamblea un congreso, no sé, de partidario del gobierno que en ese momento estaba en, el, en Chubut, no me acuerdo, era peronista, pero no me acuerdo quién era el gobernador, y bueno, y que me parece que es este hombre que murió el año pasado. Y claro, se enteran que estaba la hija del Che, estábamos alojados en un quincho, en un salón, todos durmiendo en el piso de la pastoral indígena, o sea, bien guerrilleros, porque sí, además ese era el espíritu de la misión de la brigada, y vienen a vernos para invitar a la Evita. Y nosotros le dijimos, miren, creemos que no, pero lo vamos a hablar con ella. Y cuando le dijimos, dijo, no, de ninguna manera, yo voy a estar con el pueblo. Y se quedaron todos mirando desde una escuela, ese congreso, cómo ella había elegido a los pobres de esta tierra y no a los políticos que querían hacerle un protocolo y un evento y un acto porque estaba la hija del Che. Esa es la idea. Exacto, exacto. Vos sabés que la intención de hacerte la entrevista hoy y hablar con vos de esto y hablar de Aleida y hablar de muchas otras cosas tiene que ver con que hoy se cumplen 14 años de la muerte de Vilma Espín. Otra gran revolucionaria que tiene que ver con las mujeres, el feminismo y la revolución. Preguntarte, ¿cómo te sentís en este papel hoy en día? ¿Cómo estás ubicada con respecto a todo eso? Bueno, para mí las mujeres cubanas son un ejemplo revolucionario, ¿no? Imagínate Vilma, como lo fue Aide, como lo fue Celia, como lo fue y lo es Aleida Guevara, la March, ¿no? Que también peleó con fusil y en ese ámbito conoció a su esposo, al Che. Para mí son un ejemplo a seguir de entrega. En Cuba la mujer tiene además un rol protagónico en todos los ámbitos de poder, no es solamente en uno, digamos. O sea, son ministras, diputadas, científicas, médicas, en fin, para mí la mujer, y creo que bueno, que Argentina, o sea, el tema es que tenemos que seguir el ejemplo además porque más que nunca las mujeres tenemos, no te digo que liderar porque también están los varones, por supuesto, pero tenemos que lograr la equidad, ¿no? Y tenemos que lograr que no nos maten, y tenemos que lograr que no haya violencia de género, y tenemos que lograr, porque no es lo mismo que haya todos, que decidan solamente los varones. Las visiones de las mujeres aportan muchísimo. O sea, una equidad sería una justicia en las decisiones de un país, que es lo que sucede en Cuba. Exactamente. Claudia, agradecerte mucho que nos hayas atendido el teléfono, un placer conocerte, he leído de vos, he escuchado a gente que te conoce, bueno, ahora se está dando que la gente ahí del instituto está haciendo esta radio de la chispa a través de YouTube, algo novedoso y bueno, una manera también de expresarse y contar lo que la fundación siente, lo que el instituto siente y lo que la gente quiere escuchar en parte. Bueno, yo quiero decir, agradecerte muchísimo y pasarte dos chivos. Dale. Uno es la campaña nacional e internacional que se está haciendo desde el Movimiento de Solidaridad con Cuba y desde la Unión de Residentes Cubanos en Argentina para comprar y donar jeringas y agujas para las vacunas cubanas. Argentina ya logró mandar y creo que llegaron a 800.000 jeringas y agujas, y en el mundo ya logran 10 millones, por lo cual tenemos que seguir en la página nuestra, en el Facebook de Operación Milagro, de Yo Sí Puedo, de la Fundación, está el flyer del Movimiento de Solidaridad cuenta donde se puede aportar pesos, 200, no importa cuánto, importa romper el bloqueo. O sea, Cuba está bloqueada hace 60 años y está pasando un momento muy difícil porque producto de la pandemia no hay turismo. Entonces, tanto que Cuba sigue ayudando, ustedes saben que este hospital lo donó completo Cuba, y ahora dentro de un mes viene de nuevamente la asesoría cubana, viene la doctora cubana en plena pandemia, y Cuba sigue aportando. Entonces, que todos y todas podamos humildemente, aunque sea, como te digo, 50, 100 pesos, aportar a la campaña de jeringas para las vacunas cubanas. Exactamente, estas vacunas cubanas que ya están siendo aplicadas en el pueblo cubano. El otro día hablábamos con el hijo de Alberto Granado, allá en Cuba. Él ya había sido vacunado. No me acuerdo cuál fue, creo que no fue la Soberana, fue la otra que no más. Se me hizo Abdala. Con la Abdala. Él fue con la Abdala, algunos con la Soberana, algunos periodistas que he charlado también estaban con la Soberana. Y bueno, que este mensaje que mandás ayude a poder completar estas materiales descartables para poder inocularlas. Que además tengamos en cuenta que es el primer país de América Latina y el Caribe que tiene sus propias vacunas. Exactamente. Y que van a venir acá también. Bueno, eso es uno de los chivos que les pido a todos y todas que aportemos. Y lo otro que quería decirles es que el Centro Oftalmológico, en conjunto con la Fundación, bueno, estamos haciendo un trabajo integral en diferentes áreas, sobre todo apuntamos a Villa La Tribu y Villa Los Galpones y en el barrio San Martín, por lo cual todo aquel que quiera sumarse a colaborar en apoyo escolar, alfabetización o en la parte de salud, enfermería, medicina y demás, estamos abiertos, bueno, también en la radio, estamos abiertos a que lo hagan y se comunican también a través de los sites. ¿Cuál es el Facebook? Bueno, puede ser Operación Milagro, o si no, Yo Sí Puedo, y si no, en la página nuestra, que tienen un formulario de contacto, que es operacionmilagro.org.ar. Perfecto, Claudia. Hecha la convocatoria, tanto para donar para los materiales descartables, como para esta ayuda que tan necesaria es. Claudia, nos resta mandarte un abrazo gigantesco desde acá, desde las sierras de Córdoba, todavía con un poquito de nieve dando vueltas debido al frío que está haciendo. Y bueno, agradecerte por este ratito que nos dedicaste. Bueno, abrazo enorme. Muchísimas gracias por contactar. Chau, Claudia. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Charlamos con Claudia Campa. Camba es la presidenta de Un Mundo Mejor Es Posible, fundación que inauguró la cooperación cubano-argentina en nuestro país. El rey Salomón se hallaba en